Hola, buenas noches. Alberto San II os da la bienvenida a Buscando Leones en las Nubes, que esta noche llega a su programa número 700, con varios meses de retraso conforme a lo previsto, a causa del aún insidioso impacto de la epidemia del coronavirus, que nos obligó, como sabéis nuestros más fieles seguidores, a interrumpir las emisiones durante algunas semanas. Algo más de 20 años después de su inicio, en abril de 2000, alcanzamos ahora esta insólita cifra con una mezcla de satisfacción y vértigo, con alegría por haber podido mantenernos tanto tiempo en antena, ofreciéndoos nuestras habituales selecciones de música y literatura, pero también con un cierto pesaroso sobrecogimiento por la rapidez con la que transcurre el tiempo, por el acelerado discurrir de una vida cuya brevedad subrayan efemérides como la que hoy celebramos. Movidos pues por estos sentimientos ambivalentes, sale al aire ahora la 70ª edición de nuestro espacio, con la que, con ese afán de gozosa y algo melancólica celebración, quiero abrir una serie de 4 programas consecutivos unidos por un propósito común: ofreceros una muestra representativa de nuestra larga trayectoria, con unas emisiones que recogerán no tanto algunos de los contenidos de estos años como parte del espíritu sustancial, de la atmósfera íntima, tan fácilmente identificable para los asiduos del espacio, que ha caracterizado la historia de Buscando Leones en las Nubes. Para ello, desde hoy y en 4 lunes sucesivos, voy a leeros, en la parte literaria de las transmisiones, una serie de textos, fragmentos todos de interesantes libros, algunos de los cuales han formado parte de programas radiados en estos años, correspondiéndose sin embargo la mayor parte de ellos con referencias mencionadas en mi otra colaboración en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros un libro. Se trata en todos los casos de pasajes de mediana extensión, pequeñas historias que se cierran en sí mismas, con sentido y significación propios, al margen del libro del que están extraídas, y que comparten también un ostensible tono melancólico y una preocupación por algunos de los grandes temas de la existencia: el paso del tiempo, la inutilidad de los afanes cotidianos, los sueños y el fracaso, la inexorable muerte, y sobre todo, el entusiasmo y la ilusión del tierno amor. Desde el punto de vista musical, he querido que cada uno de los 4 programas que constituyen este breve ciclo tenga como banda sonora un distinto instrumento de jazz, un género siempre presente en nuestro espacio, pero que ahora comparecerá de un modo más intenso en ediciones monográficas centradas esta noche en el piano de Errol Garner y el lunes posteriores el saxo tenor de Ben Webster, la trompeta de Miles Davis y la grave voz, ese privilegiado instrumento, de Johnny Hartman. Espero que disfrutéis de la sensible, intimista, delicada, tranquila y algo triste hora que ahora mismo da comienzo. Una vez tía Olga me contó una historia. Era una especie de leyenda local. Una pareja de alpinistas se perdió en las montañas de Gesswind. Eran jóvenes, acababan de casarse y querían pasar su luna de miel escalando el Gran Stad, el monte más alto y peligroso de la cordillera. Estaban llegando a la cima cuando les sorprendió una tormenta. El muchacho cayó por un ventisquero y desapareció en el abismo. La joven esposa volvió al albergue, y allí le dijeron que jamás recuperaría el cadáver de su hombre. Verano tras verano, cuando se acercaba el aniversario fatal, la mujer regresaba al Gran Stad para arrojar un ramo de rosas al abismo. Envejeció. Cada año, la ascensión se le hacía más y más difícil, hasta que dejó de ir. Un día sonó el teléfono en el asilo. Era un funcionario de la alcaldía de Gesswind. Unos espeleólogos habían encontrado el cuerpo de su esposo en una sima, aprisionado en un enorme bloque de hielo. Llevaron a la mujer hasta la cueva, abierta en la falda del Stad. La mujer alargó una mano, frágil como una rama seca, y acarició el hielo. Detrás del hielo su hombre seguía intacto, eternamente detenido en la edad que tenía cuando los dos se perdieron en la tormenta. Intacto y con los ojos abiertos. Thank you. Ella había alisado la lona con sus feas manos, de manera que él se sintiera confortable cuando por fin, somnoliento, se quedó dormido sobre un costado. Yacía allí con la placidez confiada de un niño que descansa, las manos distendidas y la cabeza echada hacia atrás dejando ver la garganta, indefensa. Ahora que dormía y su semblante estaba vacío de todo pensamiento, era posible admirar cuán verdaderamente hermoso era. Y ella, con su cara solemnemente vigilante, sonrosada por el aire frío del río que llegaba con el atardecer, colándose entre los dorados helechos, estaba sentada junto a él, mirándole. A menudo he visto personas en actitudes como aquella en la campiña que queda fuera de nuestra propiedad, en los días festivos. Las más de las veces el hombre sostiene un pañuelo sobre su cara para protegerse del sol, mientras la mujer, inclinada a su lado, examina la maleza para asegurarse de que sus hijos no se hacen daño mientras juegan. En ocasiones he tenido la impresión de que aquello tenía un significado especial. Es como cuando uno se adentra en el frescor húmedo y fragante de una iglesia católica y contempla a los fieles arrodillados, sus cuerpos rígidamente inclinados, reacios y abandonados a un tiempo, como representando la voluntad que inevitablemente se doblega ante un propósito que es más grande que el individuo. O como cuando uno ve bajo cualquier cielo una madre con su hijo en brazos y algo parecido a una espada te atraviesa el corazón y te dices: si la humanidad se olvida de gestos como estos, entonces es que ha llegado el fin del mundo. Hay que remontarse muy atrás en el tiempo para dar con el origen de mi suplicio. Hay que retornar a esa aurora de mi juventud, cuando me creé un fantasma de mujer que adorar. Me agoté con esa criatura imaginaria. Luego vinieron los amores reales con los que no alcancé nunca esa felicidad imaginaria cuya idea estaba en mi alma. He sabido lo que era vivir para una sola idea y con una sola idea, encerrarme en un sentimiento, perder de vista el universo y poner la vida entera en una sonrisa, en una palabra, en una mirada. Pero incluso entonces una inquietud insoportable turbaba mis ensueños. Me decía, ¿me amará ella mañana como hoy? Una palabra que no era pronunciada con tanto ardor como la víspera, una mirada distraída, una sonrisa dirigida a otro que no fuera yo, me hacía desesperar al instante de mi felicidad. Yo advertía su final, y dado que me acusaba a mí mismo de mi desventura, no he tenido nunca deseo de matar a mi rival o a la mujer cuyo amor veía extinguirse, sino siempre de matarme a mí mismo, y me consideraba culpable por no ser amado. Relegado al desierto de mi vida, volví a él con toda la poesía de mi desesperación. Trataba de descubrir por qué Dios me había traído a este mundo, y no conseguía comprenderlo. ¿Qué pequeño sitio ocupaba sobre la faz de la tierra? Aunque toda mi sangre se hubiera derramado en las soledades en las que me adentraba, ¿cuántas briznas de brezo habría manchado de rojo? ¿Y mi alma qué era? Un dolorcillo desvanecido que se mezclaba con los vientos. ¿Y por qué todos estos mundos en torno a una criatura tan mísera? ¿Por qué ver tantas cosas? Anduve rabundo por el globo, cambiando de lugar sin cambiar de ser, buscando siempre y sin encontrar nada. Vi pasar por delante de mí nuevas hechiceras. Unas eran demasiado hermosas para mí, y no me habría atrevido a dirigirles la palabra. Otras no me amaban. Y sin embargo mis días pasaban, y estaba espantado por su rapidez, y me decía, «Vamos, date prisa por ser feliz. Un día más y ya no podrás ser amado». El espectáculo de la felicidad de las nuevas generaciones que surgían en torno a mí me inspiraba los arrebatos de la envidia más negra. Si hubiese podido aniquilarlas, lo habría hecho con el placer de la venganza y la desesperación. Mittler sabía muy bien que un corazón enamorado siente la necesidad imperiosa de desahogarse y de contarle a un amigo todo lo que siente. Así que tras varios intentos fallidos, permitió por una vez que le sacaran de su papel de mediador para hacer de simple confidente. Cuando después de escucharle, criticó amistosamente a Eduardo por la vida solitaria que llevaba en aquel lugar, este le respondió: «No sabría pasar el tiempo de modo más agradable. Siempre estoy pensando en ella, siempre estoy a su lado. Tengo la ventaja inestimable de poder imaginar dónde se encuentra, qué hace, a dónde va, dónde descansa. La veo delante de mí, actuando y haciendo sus cosas del modo acostumbrado, aunque bien es verdad que la imagino sobre todo ocupándose de las cosas que más me halagan. Pero no para ahí la cosa, pues ¿cómo podría ser feliz lejos de ella? Así que mi fantasía trabaja imaginando lo que debería hacer Otilia para aproximarse a mí. Escribo en su nombre cartas para mí, dulces y llenas de íntima confianza, a las que también respondo, para luego juntarlas todas. He prometido no dar ni un paso para tratar de verla, y quiero mantener mi promesa. ¿Pero qué promesa la vincula a ella? ¿Qué le impide dirigirse a mí? ¿Acaso Carlota ha tenido la crueldad de exigirle la promesa y el juramento de no escribirme ni darme noticia alguna? Parece natural y probable, y sin embargo me parece inaudito e insoportable. Si me ama, como creo, ¿por qué no se decide? ¿Por qué no se atreve a huir y arrojarse en mis brazos? A veces pienso que debería hacerlo, que podría hacerlo. Cuando noto que algo se mueve en la entrada, miro hacia las puertas y pienso, va a entrar. Eso pienso, eso espero. ¡Ay! Y como lo posible es imposible, me imagino que lo imposible acabará siendo posible. Cuando despierto por la noche y la lámpara arroja una sombra incierta por el dormitorio, pienso que su figura, su espíritu, algún efluvio de ella, tienen que pasar ante mí. Tienen que entrar y hacer presa en mí, solo un instante, lo suficiente para que yo tenga una suerte de seguridad de que ella piensa en mí, de que es mía. Solo una alegría me queda. Cuando estaba a su lado no soñaba con ella, pero ahora que estoy lejos, estamos juntos en sueños, y lo que es más raro, desde que he conocido a otras amables personas en el vecindario, su imagen se me aparece en sueños como si quisiera decirme: «Mira a tu alrededor, no verás a nadie más hermoso ni más digno de amor que yo». Y así es como su imagen se mezcla en todos mis sueños. Todo lo que de algún modo la vincula a mí se entrecruza y se superpone. Unas veces escribimos un contrato y aparecen su escritura y la mía, su nombre y el mío. Después se borran mutuamente y se confunden. Pero estos juegos de la fantasía también provocan dolor. A veces ella hace algo que ofende la pura idea que me he forjado de ella, y entonces es cuando siento cuánto la amo, porque me siento angustiado hasta un punto que no se deja de escribir. A veces ella me pincha y me atormenta, justo al revés de cómo es ella realmente. Pero entonces se transforma su imagen y su bella carita redonda y celestial se alarga. Es otra. Y sin embargo me siento atormentado, descontento y destrozado. No se sonría, mi querido Mittler, o sonríase si quiere. No me avergüenzo de mi amor, de esta inclinación que tal vez le parezca insensata y furiosa. No, hasta ahora nunca había amado. Solo ahora me doy cuenta de lo que esto significa. Todo lo que había vivido hasta ahora era tan solo un preludio, un compás de espera, tiempo pasado y tiempo perdido hasta que la conocí, hasta que la amé y la amé por completo y de verdad. Aunque nunca me lo han dicho a la cara, sé que han murmurado a mis espaldas reprochándome que siempre estropeo todo porque todo lo hago a medias. Es posible, pero es que todavía no había encontrado aquello en lo que podía demostrar mi maestría. Ahora me gustaría ver quién me supera en el talento de amar. Puede que sea un talento lamentable, lleno de sufrimiento y de lágrimas, pero me doy cuenta de que me resulta tan natural, tan propio, que seguramente me será difícil volver a renunciar a él. Desde que le conociste lo has pensado. Desde que te fundiste con él has pensado, si él no está, yo tampoco quiero estar. Y entonces, ¿a qué esperas? Durante años habéis hablado de ello, hasta que llegó vuestra hija, porque cuando se tienen hijos uno no puede decir, sin ti no quiero vivir, sin amedrentar al otro de mala manera. En cierto modo se puede decir que durante años os lo habéis prometido. Pues si no, ¿qué significa no puedo vivir sin ti? ¿Es una mentira? ¿Es una metáfora? ¿Qué es exactamente? Quizás que todo te lo tomas al pie de la letra. Es un defecto que siempre has tenido. Pero ahora es el momento de pensar en ello. ¿Cuál es el sentido literal de una frase como esta? No es una frase rara. Las parejas, cuando llevan un tiempo unidas, acostumbran a pronunciarla como prueba de su entrega mutua. Ya no puedo concebir la vida sin ti. Anoche, sin ir más lejos, abrí un libro de Saul Bellow y encontré una dedicatoria a su mujer. A Janice, la estrella sin la cual no podría navegar. Pensé, ¿no? Pensé, habría que verlo. Si Janice desaparece, ¿seguirá navegando? ¿Qué expresamos cuando decimos esto? ¿La intensidad que de ningún otro modo podríamos expresar? ¿Y hasta qué punto se trata solamente de un modo de hablar? Hizo los preparativos que habían de hacerse para el funeral y firmó los papeles que necesitaban ser firmados. Como toda la gente del campo, sus padres tenían pólizas de entierro, para las cuales, durante la mayor parte de sus vidas, asignaban unos peniques semanales, incluso en épocas de necesidad más acuciante. Había algo penoso en las pólizas que su madre sacó de un viejo baúl de su dormitorio. El lustre de la elaborada letra impresa había empezado a desvanecerse, y el papel barato se había vuelto quebradizo con el paso del tiempo. Habló con su madre del futuro. Quería que regresara con él a Columbia. Había sitio de sobra, dijo, y Edith, la mentira le punzó, estaría encantada de tener su compañía. Pero su madre no regresó con él. No me sentiría cómoda, dijo. Tu padre y yo he vivido aquí casi toda mi vida. Simplemente no creo que pudiera establecerme en otro sitio y sentirme cómoda con ello. Y aparte, Tob... Stoner recordó que Tob era el ayudante negro que su padre había contratado hacía muchos años. Tob ha dicho que él se quedará aquí tanto tiempo como lo necesite. Tiene un buen cuarto preparado en el ático. Estaremos bien. Stoner discutió con ella, pero ella no cedió. Al final se dio cuenta de que solo deseaba morir, y deseaba hacerlo en el lugar en el que había vivido, y él sabía que ella merecía esa pequeña dignidad que hallaba en hacerlo como quería. Enterraron a su padre en un pequeño lugar a las afueras de Boonville, y William regresó a la granja con su madre. Aquella noche no pudo dormir. Se vistió y caminó por el campo en el que su padre había trabajado año tras año, hasta el final que ahora había encontrado. Intentó recordar a su padre, pero el rostro que había conocido en su juventud no le venía. Se arrodilló en el campo y tomó un terrón seco de tierra con la mano. Lo rompió y observó los fragmentos, oscuros a la luz de la luna, deshaciéndose y escurriéndose entre sus dedos. Se sacudió la mano en la pernera del pantalón. Se levantó y se fue a casa. No durmió. Se tumbó en la cama y se puso a mirar por la única ventana hasta que llegó el amanecer, hasta que no hubo más sombra sobre la tierra, hasta que el infinito se extendió ante él, gris y desierto. Tras la muerte de su padre, Stoner viajaba los fines de semana a la granja, tan a menudo como podía, y cada vez que veía a su madre, la veía más delgada, más pálida y más silenciosa, hasta que al final parecía que sólo sus ojos hundidos y brillantes tenían vida. Durante sus últimos días no le hablaba nada, sus ojos parpadeaban tenuemente como si mirasen desde la cama, y ocasionalmente un pequeño suspiro escapaba de sus labios. La enterró junto a su marido. Al concluir el funeral se quedó solo en el frío viento de noviembre y miró las dos tumbas, una abierta a sus pies y la otra cubierta y poblada por una fina capa de hierba. Se giró hacia el pequeño lugar yermo y sin árboles que acogía a otros como sus padres y miró a través de la tierra plana en dirección a la granja en la que había nacido, en la que sus padres habían pasado los años. Pensó en los costes que precisaba, año tras año, el suelo, que seguía siendo el de siempre, un poco más yermo, tal vez, algo mejorado. Nada había cambiado. Sus vidas se habían consumido en un trabajo triste, rotas sus voluntades, sus inteligencias embotadas. Ahora yacían en la tierra a la que habían entregado sus vidas, y paulatinamente, años tras años, la tierra les acogería. Lentamente la humedad y la descomposición infestarían las cajas de pino que contenían sus cuerpos, y gradualmente tocaría sus carnes hasta acabar consumiendo los últimos vestigios de sus sustancias, y se convertirían en parte irrelevante de aquella obcecada tierra a la que en el pasado entregaron sus vidas.

Una vez, mientras volvían en avión de sus vacaciones en Suiza, Shanti le sugirió: ¿no sería bonito que el avión se estrellara y muriéramos juntos? Pero Jenny le contestó: yo no quiero morir. No dijo que le diera miedo a la muerte. Me parece que su respuesta procede más de una sensación de satisfacción, o incluso de felicidad conseguida con esfuerzo, consecuencia, en gran medida, de la seguridad de contar con el amor de Shanti. En lo más profundo del corazón de Jenny había cosas que ella nunca le reveló. Estaba el mundo en el que Shanti había nacido y se había educado, que ella decidió no conocer. Había muchas cosas que no comprendían el uno del otro. No eran almas gemelas. La suya era una camaradería basada en la confianza mutua, más que en las confidencias. Compartían una fe en las aptitudes, el carácter y el amor del otro. Es posible que no fuera una pasión correspondida, pero sí se preocuparon el uno del otro, mucho y hasta el último momento. Ante el acoso de la vida, aislados en el mundo, fueron el uno para el otro un refugio fuerte y seguro. ¿Hay algo perfecto? En un mundo con tanto sufrimiento, aislamiento e indiferencia, hay que dar las gracias de que algo sea lo bastante bueno. Así pues, yo había alcanzado uno de esos momentos críticos en los que todavía se puede elegir, en los que aún está en nuestra mano decidir nuestro futuro sentimental. En aquel instante, me encontraba en lo alto del tobogán, a tiempo de volverme, bajar la escalerilla y marcharme, huir de ella poniendo como excusa una obligación tan ineludible como falsa. O bien podía dejarme llevar, tomar impulso y deslizarme por la rampa, con la dulce sensación de que ya no podía decidir nada, de que ya no podría detener nada, dejar que mi destino siguiera un curso que yo no había trazado y, para terminar, aterrizar en un montón de arena dorada, mullida y movediza. Era consciente de que aquella chica no estaba del todo en sus cabales, de que sus delirantes ojos verdes ocultaban taras secretas, de que sus mejillas infantiles, ligeramente redondeadas, disimulaban las heridas de la adolescencia, de que aquella hermosa joven, en apariencia despreocupada y risueña, la vida debía de haberla zarandeado y golpeado con dureza. Me dije que por eso bailaba como una loca, sencillamente para olvidar su tormentoso pasado. Me dije, como un idiota, que mi vida profesional se había visto coronada por el éxito, que era casi rico, bastante atractivo, y podía encontrar una esposa normal con facilidad, llevar una vida ordenada, tomar una copa todas las tardes antes de cenar y acostarme a medianoche. Me dije que yo también estaba un poco tocado del ala y que no tenía derecho a encapricharme de una chica que lo estaba del todo, que nuestra relación sería como la de un hombre al que le falta una pierna con una mujer sin extremidades, que una unión así por fuerza tenía que cojear, avanzar a tientas en direcciones inverosímiles. Estaba a punto de rendirme, me había asustado el caos futuro, el perpetuo torbellino que aquella joven se proponía venderme rebajado, como en un anuncio publicitario, contoneándose con entusiasmo. Y de pronto, al sonar las primeras notas de un tema de jazz, me pasó el chal de gasa alrededor del cuello, me atrajo hacia ella bruscamente, con fuerza, y nos encontramos mejilla con mejilla. Y comprendí que seguía haciéndome preguntas sobre un asunto ya zanjado, que me deslizaba hacia aquella preciosa morena, que ya estaba en mitad de la rampa, que me había lanzado hacia la niebla sin siquiera darme cuenta, sin señal ni aviso. Thank you. Ella le dijo, «Cuéntame nuestra historia. Cuéntamela como se la contarás a nuestros hijos cuando te pregunten». Lo decía muy a menudo durante aquellos primeros años, cuando se sentía triste o enferma o no podía dormir. Apoyaba la cabeza sobre su pecho, con las manos encajadas bajo la barbilla, y le decía, «Cuéntame nuestra historia. Cuéntamela como se la contarás a nuestros hijos». Y él siempre la narraba del mismo modo, empezando con «Érase una vez un guapo y joven soldado con un uniforme elegante, que fue a un baile con sus amigos y allí estaba tan tranquilo». Y ella siempre alzaba la cabeza, ponía cara de asombro y decía, «No estabas allí tan tranquilo. Te pasaste la noche entera lanzándome miraditas. ¡Pero qué pedazo de mentiroso eres!». Y él siempre le posaba dos dedos en los labios y decía, de forma que el guapo y joven soldado quedó muy sorprendido al ver a una hermosa y joven dama plantada frente a él y pidiéndole un baile. Y ella decía, «¿Y qué pasó entonces? ¿Bailaron? ¿Bailaron bien?». «Vaya si bailaron», decía siempre él. «Desde luego bailaron, y bailaron muy bien, dando vueltas y remolinos y mirándose profundamente a los ojos, y no se enteraron de que todos los demás los contemplaban, tan asombrados estaban». «¿Y sabes qué pasó en ese preciso instante?», preguntaba sin esperar respuesta. «Lo que pasó sin que ellos lo supieran siquiera es que estaban enamorados». «¿Y después?», decía ella. «¿Qué pasó después?». «Se besaron». Y él decía, «No, no, no tan pronto». Él era un caballero, compréndelo. Un caballero a la par que soldado. Y por eso no la besó hasta la segunda vez que se vieron. Y ella le pedía más detalles, y él se los contaba. Sus primeras citas, a dónde fueron, qué hicieron, la primera noche que pasaron juntos en el hotel de Blackpool. Y ella le decía, «Esa parte no se la cuentes a los niños». Y él se reía y decía, «No». Y aquella primera vez que contó la historia, después de la boda rápida, aprovechando un permiso de él, aquella noche, tumbados uno junto al otro en la cama, completamente vestidos, ninguno de los dos dijo nada cuando terminó. Se quedaron allí mirando el certificado, mirando los caracteres oficiales, las palabras formales, mirando sus nombres inscritos en tinta negra oblicua. Y ella le susurró, «Es una buena historia, ¿verdad?», mientras le desabrochaba la camisa y le pasaba los dedos por el pecho como si alisara las arrugas de una sábana. Y él le dijo, «Sí, sí que lo es una buena historia». Y lo último que ella le dijo, momentos antes de ponerse a dormir esa noche, en voz baja, casi como si creyera que estaba dormido, le dijo, «Volverás, ¿verdad? Irás con cuidado. Por favor, volverás a casa». Thank you. La bellísima, algo triste y muy tierna Misty, uno de los grandes clásicos creados por nuestro invitado musical de esta noche, el pianista Errol Garner, cierra, a mi juicio de un modo muy apropiado, que se compadece con el tono melancólico de los textos leídos, esta primera emisión de la serie de cuatro, con la que Buscando Leones en las Nubes quiere festejar el haber cumplido, hoy mismo, sus 700 programas. En esta última hora, además de una espléndida selección de temas de Errol Garner, os he leído textos, casi todos aparecidos en nuestro espacio o en el otro que dirijo en Radio Universidad de Salamanca, todos los libros un libro, pertenecientes a 9 novelas y una suerte de ensayo. Detrás del hielo, de Marcos Ordóñez, El regreso del soldado, escrito por Rebecca West, el texto autobiográfico, no novelístico pues, Amor y vejez, extraído de las memorias de François René de Chateaubriand, Las afinidades selectivas, una de las obras mayores de Johann Wolfgang Goethe, Un hombre de palabra, de Inma Munso, Stoner, la genial novela de John Williams, La lluvia antes de caer, otra ficción excelente, del británico Jonathan Coe, Dos vidas, de Vikram Seth, la reciente Esperando a Mr. Bojangles, del francés Olivier Bourdeau, y Si nadie habla de las cosas que importan, la primera y deslumbrante novela de John McGregor. Con su mención me despido hasta dentro de 7 días, cuando continuaremos con el breve ciclo de celebración de nuestros 700 programas. Alberto Sansegundo, al frente como de costumbre de Buscando Leones en las Nubes, os desea una feliz semana. Adiós.